Con motivo del cuarto aniversario de otorgamiento del título de Mariscal de la República Popular Democrática de Corea al compañero Kim Jong-un, la Asociación de Estudio de la Idea Juche de Crimea de Rusia insertó en su sitio web de Internet el artículo titulado Gloria al compañero Kim Jong-un, junto con su foto en fecha reciente.